Néstor Castañeda, el culpable del éxito. Soy yo, eres tú, la culpable. Sabes que me enamoran esos ojos, sabes que es tu mirada que me quema, sabes que son tus labios que me besan suave y me sumergen en misterio de amor, amor, amor, amor, amor, que es un vicio tan tremendo que me llena de calor, que hierve, que sangra, que simplemente mata y hiere. Suave.